hablando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando al egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, don Roberto. Acá estamos en un programa un poco más corto, che, compañero, por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, cobijados por el Centro Cultural Manuel Suárez, acá en Pavón 1625, a pasitos de Pavón y Galicia, en el barrio de La Mosca, localidad de Piñeiro, partido de Avellaneda. Hoy es lunes 9 de marzo de 2015, es nuestro programa número 5 del tercer ciclo, del tercer año, que venimos desarrollando con, bueno, con un poco de pasión y con bastante gana con el compañero Javier, como decíamos, acá en FM La Mosca, en el Centro Cultural Manuel Suárez. Hoy es un programa relativamente corto, estábamos queriendo hacer contacto con compañeras que están participando en la marcha del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En el programa anterior dimos una semblanza del significado de lo que fue la historia del Día de la Mujer Trabajadora, de Clara Zetkin, del saludo de la Federación Sindical Mundial a las trabajadoras. Y vamos a ver si nos da el tiempo para comunicarnos con alguien que esté en este momento en la marcha. También es una fecha, hace pocos días se cumplieron 2 años de la muerte del comandante Hugo Chávez, con quienes la mayoría de los que habitamos este centro cultural nos sentimos plenamente identificados con su legado, con su trayectoria y con sus realizaciones al mando del proceso de la Revolución Bolivariana, que seguramente analizaremos hoy aquí. Está atravesando por situaciones difíciles de agresión imperialista e interna. Y también nos referiremos un poco para continuar con esto que veníamos viendo estos últimos días, lo que tenía que ver con los incendios forestales, con los incendios forestales en la zona sur. Con respecto al Día Internacional de la Mujer de las Trabajadoras, en estos momentos, decíamos, se está desarrollando una importante movilización desde Congreso a Plaza de Mayo. La mayoría de las compañeras y compañeros también que están participando en este evento se resumen como parte de todas las trabajadoras y trabajadores que en lucha contra los gobiernos, empresarios, burócratas sindicales, medios de comunicación, se muestran para convencernos de que esta fecha es una excusa para regalarnos flores, quitándonos el sentido de la lucha. Acá me... Acá me dicen que tenemos una comunicación telefónica importante que viene de la zona sur de nuestro país. Javier, te paso la posta para que puedas hablar y en todo caso nos explayemos como venimos haciendo con todo lo relacionado con el tema de los incendios forestales en la Patagonia. Hola, Jorge. Hola. Hola. Hola, Jorge, ¿me escuchás? ¿Se cortó? Se debe haber cortado. Hola, hola. Ahí está. Hola, sí, ahí estamos. ¿Me escuchás ahora? Hola. Habla vos, Roberto. ¿Hola? Hola. Hola, sí, ¿me escuchás, Jorge? Te escucho, ¿cómo estás? Bien, bien. Mirá, acá te llamó Javier desde FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda del Centro Cultural Manuel Suárez. queríamos conversar contigo para saber, bueno, cómo fue, cómo ha sido todo esto de el proceso de la radio, la situación que está pasando ahí en la zona, en fin, para que te presentes, nos digas quiénes son, qué están haciendo y cómo están pasando estos días. Bueno, mira, la radio que se ha quemado, me escucho, hay como un retorno, cada palabra que digo se repite. Sí, acá se te escucha perfecto, por lo menos, bueno, al aire sale. Les decía que estamos con un incendio que se produjo anoche, o sea, entre el sábado y el domingo, a la madrugada del domingo, que destruyó completamente la radio, edificio y equipos. Una radio que tiene casi un año de vida. Estábamos haciendo un trabajo profundo, con mucho trabajo a la mañana, especialmente investigación, información en serio, cosa que considerábamos que faltaba en esta comarca andina. Para eso fue que instalamos esta radio. Ajá. Y bueno, parece que ha sido tan molesto nuestro trabajo que hubo que tomar medidas drásticas. Y lo digo de esta manera porque el domingo, hubo un incendio a un kilómetro aproximadamente de la radio. Sumado a estos incendios forestales que se venían dando en Chubut, en Lago Puelo, en Cholila, y que hasta ahora en el Bolsón, por lo menos este año, no se habría intentado ningún incendio. Siempre que se produce algún incendio, hay algún litigio de tierras, hay alguna cuestión de territorialidad, y este incendio fue realmente extraño. No podíamos entender, excepto pensar en la radio, porque estaba en la dirección para donde soplaba el viento. Por ese motivo salimos corriendo para la radio y hubo mucha gente trabajando directamente en el incendio para extinguirlo, y entre la gente voluntaria, los bomberos y el Plan Nacional de Manejo del Fuego y los aviones hidrantes, se apagó. Y bueno, este fin de semana fue diferente, porque además de haberse quemado esta emisora, perdonen que hable así, pero todo lo que digo me lo escucho. Perdón, dale, perdoná la técnica. Bueno, finalmente lo que les quiero decir es que hace 2 meses aproximadamente que todos los fines de semana se cortaba la electricidad por cuestión de un segundo, suficiente para que la computadora que transmite se apague. Claro. Cosa que no ocurría con el transmisor, porque el transmisor, al volver la electricidad, se encendía nuevamente. Y bueno, todos los fines de semana pasaba lo mismo. Pensábamos que era casualidad. Alguna pillería, alguien que pasaba y se le ocurría molestar, porque esto implicaba un viaje que de varios kilómetros para poder encender otra vez la computadora y que vuelva a transmitir. Esto ocurría todos los domingos a la mañana. Ahora, lo que sí realmente es muy curioso es que el domingo este, que hay un incendio a un kilómetro, esa noche no cortaron la electricidad. Uh-huh. Así que cualquiera puede sacar conclusiones, ¿no? Hace 5 o 6 años quemaron otra radio, que es FM Activa, porque estaba de alguna manera luchando contra un loteo que se quería hacer en lo que es actualmente el aeropuerto o aeroparque del Bolsón. Y bueno, así estamos en comarca. Muy complicado. Evidentemente, Jorge, la situación, por lo que decís, es bastante compleja. Sin duda que esto está inscripto, por lo que conocemos y lo que yo conozco acá, que nos transmite y salimos y sacamos al aire por parte de Javier, que en este momento no puede hablar porque tiene problemas técnicos en su micrófono, Esto tiene que ver en el contexto que veníamos marcando y que vos venís diciendo, ¿no? De los incendios forestales que se dan en toda la región, hasta donde yo interpreto que en general están detrás de negocios inmobiliarios y que, bueno, tuvieron su pico más grande ahora en esto de Cholila. E incluso si yo mal no te entendí, en estos incendios que hubo en el centro de Bariloche y que también, bueno, les llegó a ustedes en el caso del Bolsón. ¿Es así, Jorge? Y en el caso de Bariloche no sabría decir, pero en el caso de lo que es Chubut, todas las quemas o incendios forestales son siempre vinculados con alguna cuestión territorial. Todos los años pasa lo mismo y hace poquito el intendente de Lago Puelo dijo: las ramitas no importan, lo que importan son los lotes. Y bueno, cuando un intendente habla de esa manera sobre el bosque, realmente da pavor, ¿no? Claro, claro. Pero es evidente que, digo, me parece que las casualidades a veces no existen del todo, ¿no? Y es evidente que el incendio de FM Comarca Andina y FM Patagonia Andina, que es la radio que estamos hablando, ¿no es cierto? Comarca Andina es la que se quemó 100% y, ajá, Patagonia Andina es la que se salvó, porque están en el mismo predio, en el mismo edificio. Son bastante diferentes como radios, pero bueno, compartimos el espacio, el lugar, y la verdad que es una emisora que Patagonia, que hace más de 25 años que está, y hace un muy buen trabajo informativo. Nosotros apelábamos a un trabajo más profundo todavía, y si vos ves cómo quedó la casa, está partida al medio, ¿no? Una mitad quemada completamente, la otra mitad, que es donde está Patagonia, está todavía en buen estado. Y una casa de madera, así que el incendio se propagó rápidamente. Claro, rápidamente. Y otra cosa que te puedo decir es que el incendio, todavía no estuvieron los peritos, pero cualquiera que lo mira a simple vista se ve que se quemó el estudio primero, donde no había ninguna luz, ningún aparato enchufado, y la parte del transmisor, la consola, la computadora, que es donde había algún consumo eléctrico, y cualquiera podría decir, bueno, hubo un cortocircuito. Eso es lo que está menos quemado. Por eso ustedes están esperando el desarrollo de los peritajes para... Exactamente. Y tienen una pregunta. Igualmente, aunque venga el perito y diga esto fue un cortocircuito, realmente no nos va a conformar. No, a eso iba yo. Si ustedes tienen la forma de tener algún peritaje idóneo, más allá de lo que puedan ustedes saber, ¿no? Que pueda determinar la veracidad de este peritaje. Pero bueno, nosotros acá, Jorge Ronco, sí, queremos transmitirte a vos, a todo el equipo de FM Comarca Andina, nuestra solidaridad, y bueno, nos ponemos a disposición de ustedes para ver de qué modo podemos darles una mano. Sabemos que ustedes en este momento deben necesitar de todo, nosotros mucho no podemos, pero bueno, vamos a estudiar acá, también sería bueno que ustedes nos hagan propuestas, a ver de qué modo podemos hacer algún tipo, por un lado, de solidaridad pública y que se conozca este hecho, porque es evidente que no es, vuelvo a decir, me parece que esto no es casual y está enmarcado en esta situación de negocios de la zona, y al mismo tiempo ver cómo concretamente le podemos dar una mano para que restablezcan cuanto antes la emisora, ¿no? En fin, sí, que eso es lo que te podemos decir acá con Javier y todos los compañeros y compañeras de la radio, Pablo. Y bueno, etcétera. De nuestra parte les agradecemos muchísimo y les decimos que lo que más necesitamos es que esto se difunda, alcance los medios nacionales para que se vea las implicancias que puede haber barajado esta realidad de incendios acá en el Bolsón. Y no sé qué más decirles, que muchas gracias por estar difundiendo esto y sigamos comunicándonos cuando tengamos noticias de la pericia. Nosotros tenemos un blog que es FM Comarca Andina y también Diario Bolsonés, que son dos medios que creamos para justamente informar de verdad, porque considerábamos que en la comarca no, no se estaba informando acabadamente. Hay muchos medios aquí que están de alguna manera desinformando, tergiversando la realidad. Claro. Y especialmente en una lucha que hemos tenido desde el año 2011 contra un loteo que se quería hacer en la Pampa de Luven, que es cerquita del Bolsón, un lugar donde nosotros los que vivimos cerca nos nutrimos del agua que baja desde esa pampa, desde nacen vertientes, arroyos, y ahí querían hacer una urbanización de alrededor de 1000 lotes, y bueno, en eso está metido el cuñado de Van Dismar, que es el administrador de Joe Lewis, el que tiene el lago escondido. Ajá. Cerrado. Claro. Y bueno, ahí uno puede ir también atando cabos. Exactamente. Atando cabos. Bueno, Jorge, te reiteramos nuestra solidaridad acá, seguramente con Javier a la cabeza. Cuando vamos quiera. A seguir la situación de ustedes, vamos a seguir informando, y te reitero, hermano, estamos a disposición. Saludo a todos los compañeros y compañeras que hacen la radio y estos bloques, me decís, y bueno, sigamos adelante, hermano. Te mando un fuerte abrazo y acá Javier también. Un abrazo, gracias. Chao, chao. Con todas las banderas trenzadas de manero. Bueno, extrañamente me vi imposibilitado de poder emitir, de hablar, va. El micrófono pedorro este se negaba a andar y ahora anda, pero como si estuviera dentro de una lata de paté, más o menos. Como ahora se escucha bien, Ahora se escucha bien. Sí. Mira vos. Cosas extrañas, ¿no? Pasan. Así es. Yo me enteré, bueno, ayer apenas producido el incendio, apagado el incendio, Iván, que es operador del turno mañana de la radio, no, que aparte es mi yerno, el compañero de mi hija, llamó por teléfono y me avisó. Estaba choqueado, te puedes imaginar, es un laburo, claro. Y no es solamente un laburo, sino que es un laburo que él le tiene muchísimo cariño, porque es justamente de lo que él estudió, que es técnico en sonido. Se recibió, tiene una licenciatura, ¿no? Claro. En su lugar, donde vive, en un lugar bello, que esta radio está en Villa Turismo, que es un lugar increíble, aparte porque compartía en casi toda la línea editorial de la radio de Comarca Andina, una radio que justamente se caracterizaba por esto de la denuncia de todos estos negocios verdes, como suelen llamarle allá, pero con nombre, apellido y número de documento. No eran denuncias berreta, ¿no? Las casualidades no existen, sí, las causalidades, ¿sí? Creemos que la causa por la cual se incendió Comarca Andina es que la incendiaron, y seguramente los esbirros de estos crápulas que están intentando dejarnos sin un pedazo de Patagonia para venderlo a quienes tienen guita, a los de siempre, sí, con guita, para, bueno, quitarnos en algún día de mañana también incluso el agua de los ríos que por allá corren, ¿no? Vamos a tratar de mantenerlos al día con las novedades, con lo que surja del peritaje. Y vamos a continuar también con esto de los incendios forestales allá en el sur, que, bueno, van de la mano, ¿no? Sin duda. Esto es una forma de amenaza también. De acallar, sin duda. Y bueno, yo le mandé ahí una notita a Jorge, que le puse que la lucha que se pierde es la que se abandona, sí, ¿no? Claro. Que en este momento lo peor que pueden hacer es bajar los brazos y abandonar este proyecto tan hermoso que es lo de la radio, ¿no? Una radio que apenas no tiene casi un año la radio. Imagínate la pena que deben tener los compañeros, claro, que trabajan que habrán ahí. Laburado. Jorge, que incluso la empezó de cero esa radio, Imagínate lo que deben estar pasando, claro, ¿no? Lo que habrán laburado. Sí. Y la decepción, sí, sí, sí, y la desazón, sí, y el bajón. Así que bueno, le mandamos un abrazo solidario a los compañeros allá de Comarca Andina. Vamos a andar con toda. Bueno, hoy sin solución de continuidad, como solían decir algunos locutores de televisión, vamos a la chapa porque va a ser más cortito el de hoy. Sí, decíamos va a ser más corto. En estos momentos comentábamos que se está haciendo la marcha por el Día Mundial Internacional de la Mujer Trabajadora. En este momento seguramente miles de compañeras y compañeros están transitando el trayecto de Congreso a Plaza de Mayo. El Día de la Mujer en general es un día de discusión, de debate, de disputa ideológica y política por el contenido, en definitiva, de lo que es el Día Internacional de la Mujer, porque muchos quieren hacer aparecer que es el Día de la Mujer, que está todo bien, que hay que regalar flores y qué sé yo, lo cual no está de más. Pero en definitiva el contenido del Día de la Mujer tiene que ver con la lucha de las trabajadoras, que en 1857, producto de su lucha, fueron asesinadas, y en 1910, como nos decían en el programa anterior, los radialistas de Ecuador, en el Congreso Socialista, se instauró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Sin duda que el desarrollo de la explotación, la opresión capitalista, ha hecho y hace que la mujer sufra distintos tipos de explotaciones y opresiones, además de la opresión de clase, de la explotación de clase. Sin duda que uno de los temas centrales que presiden la problemática de las compañeras tiene que ver, por un lado, con la violencia de la que son víctimas, y también por lo que significa la lucha por la libertad de decidir con su cuerpo y la posibilidad de concretamente poder abortar, hecho que no pueden realizar producto de la situación y la legislación actual. Queríamos tratar de comunicarnos, vamos a ver si podemos comunicarnos con alguien que esté, para alguna compañera que esté en la marcha, pero hemos tenido dificultades, se ve que con el tema de la masividad y todo lo demás, los celulares no contestan. Así que bueno, Javi, ¿te parece que metamos un temita, aunque nos faltan 10 minutos nomás? Dale. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el azul. Pardo, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pintó la esquina, y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el Tano, tu rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso darás noche a un pedazo de mi corazón paredón. Tinta roja en el gris del ayer, de borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue negro de mis penas o fue rojo de tus penas mi sangría, porque llegó y se fue tras del carmín y el gris fontín lejano donde lloraba un tano sus nostalgias de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? En veredas que yo pisé, en malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso darás noche a un pedazo de mi corazón. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto. Decíamos que hace 4 días se cumplieron 2 años del paso a la inmortalidad de nuestro querido comandante Hugo Chávez Frías. Y en estos momentos, la verdad que están sucediendo hechos muy graves. Por una orden ejecutiva de la Casa Blanca se ha declarado la emergencia nacional ante lo que denomina Obama una amenaza inusual y extraordinaria a su seguridad nacional. Obama anunció que se implementarán nuevas sanciones contra el gobierno venezolano por supuestas violaciones a los derechos humanos y que declaró que una situación de emergencia nacional por el riesgo extraordinario que supone la situación en ese país para la seguridad de Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos ya había aprobado el pasado 10 de diciembre las sanciones a los oficiales y Obama las había ratificado el 18 de diciembre, pero no ha sido sino hasta este lunes cuando la Casa Blanca identificó a los afectados. Entre las medidas está el congelamiento de activos de los Estados Unidos y la prohibición de entrar al país. El comunicado de la Casa Blanca dice que está profundamente preocupada por esfuerzos del gobierno venezolano por aumentar la intimidación sobre adversarios políticos y exigen la liberación de los presos políticos. Según Estados Unidos, estos funcionarios se habían estado vinculados a actos de violación a derechos humanos precisamente por detener en las protestas golpistas registradas en Venezuela entre febrero y mayo pasado el plan La Salida, en alusión a la salida del presidente Nicolás Maduro, donde fallecieron 43 personas, la mayoría por disparos en la nuca y la cabeza. Como respuesta a estas acciones vandálicas, se instaló el Comité de Víctimas de las Guarimbas para exponer ante el mundo las historias en vista de que los medios de comunicación las ocultan. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Ernest, declaró que los funcionarios de Venezuela que ahora y antes han violado los derechos humanos de ciudadanos venezolanos y se han involucrado en actos de corrupción no serán bienvenidos acá y ahora tenemos herramientas para bloquear sus activos y el uso que hacen del sistema financiero de Estados Unidos. Esto es lo que acabamos de leer, es un cable del día de hoy, de hace minutos, de Telesur, y brevemente queremos hacer nuestras las palabras alusivas del compañero Carlos Aznárez, de Resumen Latinoamericano. Con respecto a esto, Carlos nos dice en un envío que esto no nos podemos equivocar, que no es una bravuconada más, que Obama lo dice con todas las letras, Venezuela es una amenaza extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos, y anuncia más sanciones. Quiere decir que no le alcanza con lo que han venido hasta ahora sosteniendo a los sectores de derecha con acciones violentas y desestabilizadoras, ni con la guerra económica que vienen descargando desde hace un año a esta parte. Finalmente, Carlos Aznar nos dice que ser solidarios con Venezuela no se resuelve con declaraciones, sino con hechos concretos, boicoteando los productos norteamericanos, paralizando a través de la acción sindical barcos, etcétera. Con Venezuela nos la jugamos todos y todas, porque quienes hoy han utilizado a Obama como vocero para amenazarnos no dudarán en aplastar nuestras frágiles democracias. Si dudamos en que ante un ataque de envergadura no caben paños tibios, sino mostrar los dientes y proceder con patriotismo para defender cada una de nuestras agredidas soberanías, estaremos en graves problemas. Así que, bueno, no queríamos dejar pasar esta situación y, bueno, hacemos nuestro, en términos generales, decíamos, el comunicado del compañero Carlos Aznares. Javi, ¿qué te parece? Es un programa cortito, como decíamos, pero bueno, ya me parece que estamos en hora de ir. Sí, estamos ya por cerrar. Estamos en las 19:56 minutos. Hay, bueno, aparte del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que no es para... Me da tanta bronca cuando vienen los pelotudos y dicen feliz Día de la Mujer con una flor y que yo... Que desconocen que murieron 200 minas en Estados Unidos, ¿no? Por un incendio, mirá vos, provocado casualmente, ¿no? Hablando de incendio, por los patrones, para impedir una huelga, e incendiaron la fábrica con las mujeres adentro, con las mujeres laburantes. Las trabajadoras. Bueno, estos pelotudos parece que desconocen esta información. Así es. Me da muchísimo odio esto. Bueno, saludamos a todas las mujeres que luchan y que no abandonan la lucha. Mujer, ¿no? Bonita es la que lucha. Eso mismo. Y bueno, el lunes que viene, a partir de las 18 horas, nos estaremos escuchando. Y vamos a ver si seguimos trayendo temas relacionados con el tema del incendio de la comarca. Sí, señor. El tema de la comarca. Sí, señor. Bueno. Hasta el lunes próximo, gracias por todo y nos estamos viendo. Bueno, hasta el lunes y pásala bien. Tus ojos grises. Yo